Vamos a comenzar. Todos los demás están por aquí. Bien, buenas noches. Oye, buenas noches después del cambio. Vamos a comenzar la clase y continuar con la materia de la semana pasada, pero por ser un jueves especial, los invito a relajarse. Más que la clase vamos a conversar sobre derecho penal, espero que también sea un poco más corta que las otras. Yo voy a terminar de pasar ley de crímenes y con eso estamos listos. Les cargué en la tarde el nuevo punto, que es de participación, que se va a empezar a ver la próxima clase. Bien. Profesor, disculpe, le puedo hacer una consulta. ¿Existe la posibilidad de que ese apunte lo pueda subir en otro formato para poder acotarlo, para no tener 500 páginas en total? Ya, voy a ver. ¿Puede un Word o el mismo PPT? Porque yo lo traté de copiar y compartirlo. Ya, lo que pasa es que hay un tema de propiedad intelectual. Exacto. Yo mantuve su propiedad intelectual, es lo que quise hacer, pero la hay que copiarlo línea por línea. El tipo de letra, sí, el tamaño. Ya, voy a consultarlo con la facultad. Créame que aquí, de hecho, dice en su apunte que en lo que yo quise hacer, pero me manda mucho tiempo, profesor Mauricio Lástica, y donde decía 2002, le coloqué hasta 2023. Ya. Pero es un tema para no tener que gastar 500 hojas de copiar. Ya, no hay problema. Yo lo voy a ver con la facultad, y si no, lo trasladamos de alguna manera. No hay problema. Bueno, pero eso es próxima clase. Ahora, sí, agradecer. Ahora presentémonos en terminar lo que es el item crimes. Hablamos, ¿no es cierto?, la clase pasada, título de resumen, que el delito como obra humana se desarrolla en dos fases, ¿cierto? Una fase interna y una fase externa. La fase interna transcurre íntegramente en la psique del sujeto, ¿no es cierto? Y comienza desde que el sujeto, de alguna manera, ¿no es cierto?, comienza la ideación delictiva, después está la deliberación y la resolución. El sujeto le nace la idea de delinquir, después viene la deliberación que implica de alguna manera ponderar lo bueno, lo malo, lo productoso, lo no productoso, lo de estas cosas, y posteriormente ya la resolución del crimen. En eso se agota la fase interna o sí. Posteriormente viene la etapa externa, en la cual hay que distinguir dos grandes subetapas: la de los actos preparatorios y la de los actos ejecutivos. ¿Cierto? Los actos preparatorios, ¿cierto?, que son la proposición, la conspiración y aquello especialmente penal. Dijimos también que por regla general, en nuestro ordenamiento jurídico, los actos preparatorios son impunes. No son sancionados. Solo son cuando la ley expresamente lo señala. Vimos varios ejemplos, la ley de seguridad del Estado, la ley antiterrorista, la ley de drogas, etc. Existe también el desistimiento de la proposición y de la conspiración, el desistimiento de la conspiración, cuando el responsable, ¿cierto?, pone en alerta a los agentes antes de iniciar su procedimiento, y que posteriormente hay una proposición puede dar origen a una conspiración. Una conspiración normalmente tiene su origen en una proposición, ¿verdad?, pero no siempre. Y respecto a la proposición, para que exista no se requiere la aceptación de parte del sujeto, a quien se le propone. Basta por el hecho, ¿no es cierto?, de haber manifestado esta propuesta de cometer un crimen simple delito. Y vimos varias alternativas. Si el proponente, ¿no es cierto?, le propone a un tercero la ejecución de un crimen o simple delito, ¿no es cierto?, y ambos se conciertan para ejecutarlo, ahí, ¿no es cierto?, conspiración o complot. Si el proponente propone al tercero y es el tercero quien ejecuta personalmente el delito, puede haber, ¿no es cierto?, este es autor material y este es autor inductor. si el proponente propone al tercero y el tercero no acepta la proposición, la proposición igual existe. ¿Podrá ser sancionada? Sí, si la ley expresamente la señala. Y posteriormente los actos ejecutivos. Profesor, disculpe, ¿el inductor no es lo mismo que el intelectual? No, el inductor es el instigador. De hecho, próxima semana vamos a ver que el inductor en estricto rigor no es autor. En nuestra legislación está penalizado como autor, pero en estricto rigor no es autor. En cambio, el autor intelectual sí es autor. Porque el delito es, él tiene dominio sobre el delito. ¿Por qué? Porque él, de alguna otra manera, coopera poniendo, digamos, un plan delictivo, que es el que desarrolla los secuaces. Entonces, él es autor. El instigador no es autor en el estricto rigor. Vamos a ver la próxima clase. Luego después dijimos que están los actos de ejecutivo, ¿cierto? En el cual hay un principio de ejecución y un fin de ejecución. Y aquí podemos distinguir varias alternativas. Cuando existe principio de ejecución, en el primer circuito hablamos de tentativa o delito tentado. En nuestro ordenamiento jurídico es punible. Luego, determinar la frontera entre un acto preparatorio y una tentativa es absolutamente relevante. No solamente desde el punto de vista dogmático, sino que también desde el punto de vista práctico. ¿Cierto? Si alguien solamente comete un acto respecto a un acto preparatorio, va a ser impune por la general, pero si es un acto punitivo, ya está en estado de tentativa, ya va a ser responsable penalmente. Y vimos varias teorías, ¿se acuerdan? En relación acá, a la otra frontera. O sea, perdón, a esta frontera. ¿Cuándo existe tentativa y cuándo existe proposición? O sea, acto preparatorio. Hay varias teorías, ¿no es cierto?, que están desarrolladas para explicar o tratar de explicar esta frontera y que en nuestra legislación, en ausencia de norma positiva expresa, hay que echar mano para poder resolver ese problema. Y dijimos por último que lo característico de la tentativa es que existe el principio de ejecución, pero falta uno más para su cumplimiento, es decir, la acción no está completa. Lo característico de la tentativa es que la acción del sujeto no está completa, está incompleta, faltan uno más actos directos para su ejecución. Y dejamos pausado porque vamos a empezar a estudiar ahora con más detalle. Que si la acción está completa pero no se produce el resultado, el delito está frustrado. Y si los delitos de resultado, obviamente el delito de resultado, si se produce el resultado además, vamos a encontrar un delito consumado. Vamos aquí, en este caso. Aquí está. Ahora vamos a ver, analizar el delito frustrado. ¿Ya? Artículo 7. ¿Cuándo hay crimen o siempre delito frustrado? Artículo 7. ¿Leo el primer? No, el primero de la sentencia. Ya. Hay crimen o simple delito frustrado cuando el delincuente pone de su parte todo lo necesario para que el crimen o simple delito se consume y esto no se verifica por causas independientes de su voluntad. Ya. A ver, conceptualmente, el delito frustrado implica, el crimen o simple delito frustrado implica que el delincuente pone todo de su parte, como dice la norma, para que el crimen o simple delito se consume. Es decir, la acción, su acción está completa. Desde su plan delictual, o objetivamente, dependiendo de la teoría que sigamos, la acción está absolutamente completa, no le quedaba nada más que desarrollar. Si su idea era matar a alguien de un disparo, ¿cierto?, compró el arma, apuntó, jaló el gatillo, ¿cierto?, y se completó eso. Y pone de su parte todo lo necesario para que ese delito, crimen secreto, se consuma. Ahora, ¿cuál es la característica de la frustración? Es que esa consumación no se produce por una causa independiente de su voluntad. En los delitos de resultado, el resultado no se produce por una causa independiente de la voluntad de sujeto. ¿Cuál es la gran diferencia entre la legislativa y la frustración? En que en ambas no hay resultado. En ambas no hay resultado. Eso es una cuestión característica. No, no hay consumación, no se ha producido el resultado. Pero en la tentativa, ese resultado no se produce porque la acción está incompleta. En la frustración, porque estando incompleta la acción, ahí existe, ¿cierto?, una circunstancia ajena a la voluntad del sujeto, una causa independiente de la voluntad que impide que se produzca ese resultado. Ejemplo de un homicidio doloso frustrado. Si yo, queriendo matar a mi enemigo, le apunto con un arma cargada, le disparo, y el proyectil impacta en su cuerpo, pero mi enemigo andaba con un chaleco antibalas. Por lo tanto, el proyectil no impacta en el cuerpo. O impactando en el cuerpo, pasó una ambulancia y le hizo socorro oportuno y lo mantuvo vivo y evitó la muerte. Por una causa independiente de mi voluntad, el resultado muerte, que es el resultado típico del homicidio, no se produce. No obstante, mi acción está completa. No me quedaba nada por hacer. Primera cuestión relevante en materia de frustración, que únicamente opera, igual que la tentativa, respecto de crímenes o simples delitos. Como dijimos la vez pasada, por regla general, las faltas solo se castigan cuando son consumadas. Esto hasta el año 2005 era una regla general absoluta. Ese año se introdujo el 494 bis para tipificar y castigar los graves errores imperfectos del hurto falta. El hurto falta es el hurto de una cosa que vale media unidad tributaria mensual. Menos de media unidad tributaria mensual. ¿Qué pasaba? Que hasta el año 2005 era impune. El hurto falta, por ser falta, si estaba frustrada o tentada, era impune. Solamente se castigaba cuando estaba consumada. ¿Qué pasaba? Los mecheros iban al supermercado y los sorprendían en la caja cuando iban con las cosas y no les pasaba nada, porque impune. Porque como no alcanzaron a sacar las cosas del supermercado y valían menos de media unidad tributaria mensual, ¿cierto? El medio kilo de mortadela que iban quedaba como frustrado. Y como era una falta, quedaba impune. ¿Qué pasaba con el mechero? Para la casa. Entonces salía súper conveniente el ejercicio, esa actividad delictiva, porque yo iba 10 veces al supermercado, 20 veces al supermercado, a sacar cosas de 20 mil pesos, máximo. Y si no me pillaban bien, pues lo hacía. Y si me pillaban, no, allá, si me pillaban, frustrado. Por lo tanto, impune. Entonces era negocio. Era negocio. Claro que tenían un rato de guardia y todo, pero ¿cierto? Al final del día no arriesgaba la persecución. ¿Ya? Entonces, ante esa realidad, obviamente, el gremio del supermercado dijo: no, cuidado, aquí esto es mala señal, así que vamos a penalizar, dijo el legislador, el hurto falta. Frustra. Si se encuentra en la falta. La falta que trata el artículo, el gusto falta, es decir, la progresión de cosas muebles ajenas, si es la voluntad de su dueño, el ánimo de su en la vía que valga menos de media unidad de tributaria mensual, se castigará, ¿no es cierto?, con 4 unidades de tributaria mensual, si se encuentra en grado de desarrollo frustro. Y aquí un tremendo problema, esta norma generó un tremendo problema. Una norma que venía a ayudar, no ayudó mucho. qué? ¿Por qué? Recapitulemos la clase pasada. ¿Todos los delitos admiten la frustración? O sea, no. ¿Todos los crímenes o simples delitos admiten la frustración? ¿La no, falta? Que... No. Para este efecto no importa. Crimen o simple delito. ¿Todos los crímenes o simples delitos admiten frustración? Pensemos. No. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Unos son de resultado y los otros de ejecución. O sea, de mera actividad. Mera actividad. Como los delitos de mera actividad se consuman por el solo hecho de desarrollarse la acción y no requiere el tipo penal un resultado externo distinto del movimiento del sujeto, los delitos de mera actividad, lo vimos la clase pasada, al momento desde que la conducta está completa, se consuma inmediatamente. Luego, los delitos de mera o simple actividad o están tentados porque la acción está incompleta o están consumados porque la acción está completa. Pero nunca van a estar frustrados. ¿Por qué? Porque esos delitos, por exigencia del tipo, no requieren la producción de un resultado externo. Problema. El hurto es un delito de resultado o de mera actividad. El hurto lo van a ver en dos semestres más. No, el próximo semestre. No sé si conviene. En parte especial. Si el hurto es un delito de resultado o es un delito de mera actividad. ¿Qué es lo que es el hurto? La apropiación de cosas muebles ajenas, sin la voluntad de soberano y con ánimo de lucro. ¿Qué resultado es el último final? Para algunos, parte de la opción de este país, el hurto es un delito de mera actividad. No requiere la producción de un resultado externo. ¿Por qué? Porque basta la mera apropiación. Desde el momento en que yo me apropie de la especie, ya está con su mano. Entonces, cuando salió esta norma, pusieron el grito del cielo. ¿Pero cómo? Si el hurto es un delito de mera actividad. Por lo tanto, o está consumado, o está tentado. Pero nunca va a poder estar frustrado. Entonces, esta norma es inútil, no sirve. Esta norma no se entiende. No se extraña a nuestro legislador. Nuestros legisladores de repente sacan ese tipo de normas. Y ahí salió obviamente la postura de la otra parte de la doctrina que dice no, la jurisprudencia, intentarlo darle un sentido a esta norma. Mire, y dice, no, resulta que el hurto es un delito de resultado. ¿Por qué? Porque la apropiación, esto lo van a estudiar el próximo semestre. ¿Qué es lo que implica la apropiación? Que yo me apropie de este ser humano. Significa la traslación de esta especie desde la esfera de resguardo de su celular a una esfera de resguardo propia. Mira, eso es apropiar. Mientras este celular permanezca en la esfera de resguardo del titular, aunque yo lo tenga, ¿cierto? Va a ser, todavía no va a ser estar consumado porque no va a existir apropiación. El ejemplo paradigmático de esta teoría es la jurisprudencia de los tribunales que dicen que si un mechero sale de un supermercado arrancando y los guardias lo siguen persiguiendo por 5 cuadras, todavía la cosa está bajo la esfera de resguardo del titular del supermercado, porque los guardias todavía forman parte de esa esfera de resguardo. Por lo tanto, mientras los guardias sigan persiguiéndolo, todavía la especie no sale y el delito todavía está, no se consuma. O sea, 5 cuadras después del supermercado y la especie, y todavía el delito estaría tentado. Entonces, ¿dónde estaría el resultado para los seguidores de esta teoría? El resultado estaría en esto, en la traslación desde la esfera de resguardo de su titular a la del delincuente. Ese es el resultado que el legislador exige. Entonces, dándose ese resultado, está consumado. Aun cuando yo tome la especie, pero no la saque de la esfera de resguardo del titular, el delito va a estar frustrado. Ahora sí. Justamente era eso lo que le quería consultar. ¿Cómo? Si usted lo tiene, o sea, a lo mejor si usted sale de esta sala, ya estaría lejos de la esfera de resguardo. Pero mientras... Por eso. Pero mientras... Claro, exactamente. Perfectamente. La esfera de resguardo, nosotros nuestras pertenencias, nuestras propiedades, las tenemos dentro de la esfera de resguardo. Entonces, mire, y eso hay que verlo caso a caso. Pero por ejemplo, claro, si lleva el baño, ¿no es cierto? Y yo mientras voy a comprar un café, ¿no es cierto? Yo me dejo la especie acá, el bolsillo, etcétera, ya sabes, todavía podríamos pensar que está dentro de la esfera de resguardo. ¿Sí? Pero cuando yo ya salgo con la especie de la universidad, ahí podemos decir que ya salió el efecto de resguardo y está consumado. Esa es la explicación de esta norma excepcional, media norma, pero así el legislador lo entiende. Entonces, los que tienen la teoría de que el hurto es un delito de resultado dijeron: ven, ahí está, qué mejor ejemplo. Como no es que lo decíamos bien, el legislador sanciona. El hurto frustrado es porque lo considera que el delito de hurto es un delito de resultado y no de mera acto. Ya, pero eso es un problema, un lindo problema que van a ver el próximo semestre. Bueno, como les decía, en el delito frustrado la acción está completa. Se realiza toda la conducta típica. Y el resultado es el que no se produce por una causa, y subraya esta palabra, por una causa independiente de la voluntad del sujeto. Vamos a ver, esta palabra nos trae un problema. ¿Y qué pasa si es por una causa dependiente de la voluntad del sujeto? ¿Ya? En otras legislaciones, por ejemplo en Alemania, no van a encontrar la nomenclatura de tentativa y frustración o delito tentado o frustrado. En base a esta característica o a esta diferencia, en Alemania y en otras partes del derecho penal continental europeo se habla de tentativa acabada o tentativa inacabada, desde que la acción está completa. Cuando la acción está incompleta, hablan de tentativa inacabada. Cuando la acción está completa, pero el resultado no se produce por una causa independiente, no está el sujeto, se habla de tentativa acabada. Eso en la nomenclatura doctrina moderna. Lo pueden encontrar así en los textos españoles, italianos, ¿cierto? Incluso alemanes. Problema. Si la frustración implica la realización completa de la conducta típica, bueno, ¿cuándo debemos entender que la conducta típica se realizó completamente? ¿Se dan cuenta? El principio y el final, hay problema al principio y el problema al final. La clase pasada vimos los problemas del principio, ¿cuándo había principio de ejecución y no acto preparatorio? Ahora el problema es, bueno, ¿cuándo se produce o cuándo se completa la conducta típica? ¿Cuándo debemos entender que existe, ¿cierto?, una conducta típica completa? ¿Ya? Existen dos criterios en doctrina, obviamente uno objetivo y otro subjetivo. El objetivo, que es la tesis del profesor Francesco Carrara, que señala que existe completitud en la conducta cuando el sujeto objetivamente ha realizado todos los actos correspondientes a la descripción trazada en el tipo legal. Toda la descripción del tipo. Allí entonces va a estar completa la acción. ¿Y qué quiere decir objetivamente? Que esta objetividad o este criterio o esta circunstancia debe ser apreciado por cada juez de acuerdo a las leyes de naturaleza y no atendiendo al plan del sujeto. ¿Cuándo está completa la acción homicida? Bueno, después tendrá que analizar en cada caso particular cuándo, ¿no es cierto?, se desarrolla completamente los actos correspondientes a la ejecución trazada al tipo legal. Cuando el sujeto, ¿no es cierto?, completó una acción con características homicidas que permitieran la, o fueran hábiles para causar la muerte. Gran problema de esta teoría. El tipo, para que se entienda, si tomamos el 391, dice el que mate a otro, el tipo penal del homicidio simple, castiga al que mate a otro. Si seguimos esta teoría, el profesor Carrara le dice, no, usted tiene que determinar objetivamente si se han realizado todos los actos que describe el tipo penal. ¿Qué es lo que describe el tipo penal del homicidio? Matar a otro. O sea, tiene que haberse producido la muerte de otro. Si se realiza todo el tipo legal, no está frustrado, está consumado. Cuando el sujeto realiza todos los actos descritos del tipo penal, el resultado se produce, porque el resultado está en el tipo penal. El que mate a otro. Bien, para que la acción esté completa, debe realizar todos los actos del tipo legal, matar a otro. Es decir, otro debe haber muerto. ¿Qué es lo que es el resultado del homicidio? Luego, confunde la frustración con la consumación. O al menos, incluiría el elemento de la consumación. Aquí hay un ejemplo del profesor Jiménez de Azúa, que critica esta postura, que dice, mire, quien dispara a quemarrojos a un amigo no le da muerte, no realizado toda la acción típica. Puesto que este exige que apuntara bien el arma. Y se apunta a una zona no vital y el sujeto no ha realizado la conducta típica. Este criterio en general no ha sido seguido por nuestra jurisprudencia. Sí, un criterio subjetivo. Que lo ha elaborado el mismo profesor Jiménez de Azúa y el profesor Uri de Chile. ¿Cuándo la acción está completa? Cuando el sujeto, desde el punto de vista de su representación, es decir, de su plan delictivo y con el conocimiento que dispone al momento de obrar, considera que se encuentra concluida. Esta teoría, lo medular para entender cuándo está completa la acción, es atender a un criterio subjetivo que es el plan delictivo, el plan del autor. El autor, cuando se propuso cometer el delito, ¿cuándo consideró que su conducta estaba completa? Cuando jalaba el gatillo con el arma cargada. Perfecto. Entonces, en ese momento, vamos a entender que la acción está completa. O está concluida al menos. ¿Cuál es la crítica que se le hace a esta teoría? Que entra en contradicción con el artículo 7. Algunos dicen, mire, cuando el legislador del artículo 7 dice que el delincuente debe hacer todo lo necesario para que el crimen o simplemente se consume, se ha entendido que debe ser interpretado como todo lo que objetivamente sea necesario para que se consuma el delito. Cuestión, obviamente, que es rechazada por el profesor Julio. No admite esa interpretación. No admite que esa sea la interpretación correcta del artículo 7. No dice el legislador de cómo ha de juzgarse si autoriza o no todo necesario, sino que significa, o sea, entenderlo así daría por acreditado aquello que justamente va a tener que ser materia de prueba en el proceso penal. Dos teorías, entonces. Delito. Una teoría objetiva, hechos concretos, hechos objetivos, la relación concreta del tipo, y una teoría subjetiva que es la que hoy día se sigue mayormente. Como les decía, la frustración solamente es posible tratándose de delitos de resultado externo. Pero delitos de resultado. ¿Por qué? Porque en ellos lo único que está ausente es el resultado. No es concebible en los delitos de mera simple actividad, porque desde el momento en que la actividad o la acción se desarrolla completamente, el delito queda consumado, se consume. No admite la frustración. O están tentados o están consumados, pero nunca van a estar frustrados. Esto se entiende, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay alguien que tiene alguna duda? porque esto es fundamental. Esto, por favor, grabárselo a fuego. No es admisible la frustración. Conceptualmente no es admisible la frustración. ¿Qué pasa ahora con la faz subjetiva del tipo frustrado? La misma pregunta respecto de la tentativa que vimos hace algunas clases, o sea, la clase pasada. La tentativa, ¿se acuerdan que dijimos que existe o no un dolo distinto en el agente? ¿Es el mismo el delito consumado o requiere de un dolo distinto, especial? Llegamos a la conclusión de que la tentativa comparte el mismo dolo del delito consumado, el dolo de consumación. Y lo mismo se aplica para el delito frustrado. También la frustración se obra con la frustración también se obra con un dolo de consumación. Y aquí se produce esa parte anómala que les dije lo pasado. Que estos tipos penales son anómalos. ¿Por qué? Un tipo penal normal, comillas normal, de consumación, es una esfera perfecta. Un tipo doloso de consumación en un delito de resultado es una esfera perfecta, partida por la mitad, dos partes iguales, exactamente iguales. En la faz objetiva está la acción, está profesor, cuando se refiere a faz es aspecto, claro, gracias, está el resultado y entre ellos está el nexo causal, que vincula la acción con el resultado o el resultado a la acción. La acción debe ser la causa del resultado y el resultado debe ser la consecuencia de la acción. Acción matar a otro. Acción homicida, resultado muerto. El nexo causal nos va a decir que la muerte es el resultado de la acción homicida, porque la acción homicida es la causa del resultado muerto. Como es un tipo doloso, la faz subjetiva se satisface con el dolo. El dolo, en términos generales, el dolo directo, es conocer y querer que la paz objetiva. Luego, por eso es una esfera perfecta, porque el dolo, que es conocer y querer, debe abarcar la otra mitad, que es la paz objetiva, la acción, el resultado, el nexo causal. En el delito de homicidio doloso, yo estuve con dolo directo cuando conozco y quiero, que estoy desarrollando una acción apta para matar. Quiero el resultado muerte y que este resultado muerte sea el resultado de mi acción. Ese es un delito de homicidio doloso. Si se dan cuenta, incluye el resultado. Conocer y querer el resultado muerte. ¿Qué pasa en la frustración? El resultado muerte no se produce. Y por lo tanto tampoco el nexo causal. Luego, mi dolo que abarcaba el resultado, en la práctica quedó trunco, porque lo único que alcancé a desarrollar fue la acción. Entonces me queda corto. Me queda una faz subjetiva mayor que la faz objetiva. ¿Cómo graficarlo? Me quedé con las ganas de llegar hasta Santiago del tren, pero llegó hasta tarde. Mi objetivo y mis ganas y mi querer era llegar a Santiago. ¿Qué pasó en la práctica? El tren llegó hasta tarde y se quedó en tarde. Ah, ¿y qué pasa con el querer entre Talca y Santiago? ¿Qué pasó con eso? ¿Con esas ganas? ¿Qué, ¿Qué pasa con esas ganas que ustedes tenían de avanzar más, ese trayecto que quedó trunco, pero respecto al cual usted todavía tiene ganas de este? Y esa parte, en este caso, se comporta como un elemento subjetivo del tipo distinto del cuerpo. Es decir, opera la misma manera. Estos son tipos anómalos. La fase subjetiva es más amplia que la fase objetiva. Lo mismo pasa con la tentativa, con la diferencia que la tentativa llega acá. La acción es incompleta, por lo tanto, llega hasta ahí. Pero llega un gran tema, digamos. Gráficamente se está diciendo. Bueno, eso sí. Paralelo básico entre la tentativa y la frustración. Típica pregunta de examen. Paralelo entre la tentativa y la frustración. Entendiendo por paralelo diferencias y semejanzas. La gran semejanza, como le adelantaba, entre la tentativa y la frustración, en que en ambas el resultado no se produce o está ausente. La gran diferencia está dada por la causa o la razón por la cual no se produce ese resultado. En la tentativa, porque la acción está incompleta. En la frustración, porque estando completa la acción, por cualquier causa independiente de la voluntad del sujeto, ese resultado no se produce. Palabra clave, independiente de la voluntad del sujeto. Un ejemplo clásico en la materia, el profesor Eduardo Novoa Monreal, gran penalista chileno de los años 70 del siglo pasado. Situación en que un sujeto quiere dar muerte a otro. Toma un revólver, lo carga y lo apunta a un órgano vital de la víctima con la voluntad de disparar. En ese momento, un tercero le arrebata el arma. Los actos directos son para matar, son una utilización de un arma para matar, y el hecho de que esa arma sea apuntada o dirigida al cuerpo de la víctima en una parte entonces que le causará una lesión mortal. ¿Por qué el resultado no se produce? Una causa independiente no está sujeto. Un tercero, justo en ese momento, le arrebata el arma. Pero faltó otro acto directo, que era apretar el gatillo. No se produce la muerte porque su acción está incompleta. ¿Y por qué no jaló el gatillo? Por una causa independiente de su voluntad, que un tercero le arrebató el gatillo. Homicidio tentado. Pero habrá homicidio frustrado si disparó en dirección al corazón de la víctima, pero a esta nada le pasó porque el chaleco vestía un chaleco antiblanco. Ahí estaría frustrado. La acción está completa, pero no se produce el resultado por una causa independiente de la voluntad. Impacta el disparo, digamos, pasó un equipo médico que salvó la vida, ¿no es cierto? O alguien con conocimiento de primer auxilio, lo mantuvo vivo hasta que llegó una ambulancia, etc. Se aplica lo mismo. Profesor, te pregunto un poco, ¿la acción no se produce independiente de la voluntad de quien ejerce, pero en ambos casos? ¿En ambos casos la acción no se produce independiente de la voluntad de quien ejerce? No. A ver, en la primera, en la tentativa, la acción está incompleta. Y vamos a ver, a continuación, que la razón por la cual está la acción incompleta es por la intervención, por una causa independiente de la voluntad del sujeto o por una causa dependiente de la voluntad del sujeto. El resultado del delito frustrado no se produce, también puede ser por una causa independiente de la voluntad del sujeto o dependiente de la voluntad del sujeto. Ejemplo, según mi plan para matar a mi enemigo, yo debo dispararle al cuerpo, a quemarropa, un arma cargada, con una bala. Luego, el último acto, según mi representación de mi acción, es el disparo, apuntando a una zona vital. Ese es mi último acto. Pero resulta que yo, en el momento en que le apunto a mi enemigo ya para descargar el gatillo, digo, no, cuidado, no, mi padre de familia, tiene hijos chicos, no voy a ir 20 años a la cárcel, no. Y abandono la acción. Y se incompleta mi acción. Y en ese caso es dependiente de mi voluntad. ¿Esa es la tentativa? Las dos casos son la tentativa. Cuando la acción está incompleta, siempre es tentativa. No, pero el ejemplo que puso es tentativa. Sí, pues tentativa, exactamente. ¿Qué puede suceder también? Que apuntando y antes de escalar, viene alguien y me arrebata el arma. También hay tentativa. Entonces, en ese caso, la interrupción de la acción es por una causa independiente de mi voluntad. Vámonos al delito frustrado. El resultado, el delito frustrado del artículo 7 requiere que el resultado no se produzca por una causa independiente de voluntad. O sea, tengo que haber desarrollado completamente la acción, la bala salió de del arma, ¿cierto? Pero el resultado no se produce por una causa independiente de voluntad. Porque no está levantada, ¿cierto? Porque la muerte no se produce por estos cuidados médicos. Pero también vamos a ver que la no producción del resultado puede deberse a una causa dependiente de mi voluntad. ¿Qué pasa si después de dispararle a mi enemigo y que este cayera al suelo mortalmente herido, soy yo el que va a procurarle cuidados médicos para que no se muera? Y yo llamo a la ambulancia, yo lo mantengo con RCP, digamos, para que se mantenga vivo mientras llega la ambulancia, y gracias a mi acto posterior se salva. Ahí también el resultado no se produce, estando completa la acción. Pero en este caso, no se produce por una causa dependiente de mi voluntad. Ahora, ¿qué es lo importante para esto? Que para estar frente al delito frustrado del 7, el resultado no debe producirse por una causa independiente de mi voluntad. Luego, no habrá delito frustrado y por lo tanto será impune si el resultado no se produce por una causa dependiente de mi voluntad. Es un lindo problema que vamos a ver en dos caminos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la legalidad? Vale, ¿por qué es importante distinguir entre tentativa y frustración con relación a la consumación? Esto no es un ejercicio meramente dogmático, doctrinario, ¿no es cierto? Para un jueves santo, ¿no es cierto? Antes de ir a comer pescados. No, esto tiene una importancia práctica, ¿no? Que es la diferencia de pena y. De acuerdo al artículo 51, a los autores de crímenes sin delito frustrado se les impone la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por ley para el crimen o simple delito. Un grado más. Y la tentativa, 2 grados. Es decir, es un beneficio bastante importante. 2 grados, ¿cierto? A la del delito constructivo. Eso lo vamos a ver. Vamos a terminar de entenderlo esto cuando veamos la próxima semana la autoría y la participación. Por último, o sea, no por último, tercer tema. Vimos el delito tentado, el delito frustrado y ahora el delito consumado. Aunque ustedes no crean, el Código Penal no define lo que es el delito consumado. Define el delito tentado y el delito frustrado, pero no el consumado, que es el más importante, ¿ya? Y respecto del cual se encuentra referida a toda la teoría del delito. Todo el teoría del delito se estructura sobre la base de un delito consumado. ¿Dónde encontramos normativamente el delito consumado? En cada uno de los tipos penales. Cuando el legislador describe, ¿cierto?, establece un tipo penal, se está refiriendo al delito consumado. Al delito consumado. Para el profesor Novoa, el delito consumado es el delito completo. en que se han cumplido todas las exigencias comprendidas en el tipo correspondiente. Para el profesor Curi, cuando se ha realizado todo el hecho típico, la fase subjetiva, la fase objetiva del tipo, el hecho típico, o sea, la acción y el resultado de observar en los delitos de resultado externo. ¿Cuándo se consuma un delito? Gran pregunta del examen. ¿Cuándo se consuma un delito? Y la respuesta es la típica del derecho. Hay que distinguir. En los delitos de mera o simple actividad y en los delitos de, o en los delitos de resultado externo. En los delitos de mera o simple actividad, con la ejecución completa de la acción por parte del sujeto activo. Ejemplo, conducción en estado de ebriedad. ¿Cuándo está consumado el delito de conducción en estado de ebriedad? Cuando el sujeto desarrolla la acción de conducir su vehículo en estado de ebriedad. No se exige que se produzca ningún tipo de resultado distinto, ni daño, ni... Esos son tipos penales aparte, las lesiones, la muerte, la... Pero el manejo de estado de ebriedad simple, el falso testimonio en juicio, cuando se consuma el delito de mera actividad, cuando el sujeto completa la acción, cuando presta una declaración, o sea, mendaz en el juicio. En cambio, en los delitos de resultado externo, la consumación se produce cuando el resultado descrito por el legislador en el tipo se verifica en la vida real. En el homicidio, cuando se produce la muerte de la víctima. En las lesiones graves, 397 número 2, cuando la persona ya enferma o incapacitada para el trabajo por más de 30 días. Ahí se produce el resultado. Ahí está consumada, ahí están consumadas las lesiones simplemente graves. En la estafa, en la apropiación indebida, de acuerdo a la tesis mayoritaria, la consumación se produce cuando se produce el perjuicio económico a la víctima. Antes estaría únicamente frustrado, la estafa o la producción indebida. Y por último, una categoría que es casi doctrinaria, casi en el 90%, que es el delito agotado. No es el delito cansado, es el delito agotado, la fase de agotamiento del delito, que tiene lugar cuando el delincuente consigue el propósito que lo motivó a delinquir. ¿Se acuerdan del ejemplo que puse yo en la clase pasada? ¿No? ¿Por qué mataba a mi enemigo yo? ¿Para qué mataba a mi enemigo? Para casarme con su viuda, ¿cierto? ¿Cuándo se agota en ese caso el delito de homicidio? Cuando se casa el matrimonio. ¿Cuándo me casas? Con la viuda. Ahí conseguí el propósito. Yo estoy agotando el delito. En el hurto, si el hurto es la apropiación de cosas móviles ajenas, ¿cierto? Con ánimo de lucro, sin la voluntad de su dueño, y con ánimo de lucro, con ánimo de lucro, cuando se agota el hurto, cuando consigo el lucro que me proponía. Ahí se agota el delito. Si yo mato a mi abuelo para heredarlo, cuando agoto, ¿cierto? El delito, en este caso, cuando estoy recibiendo herencias, o entro en posesión efectiva de herencias, o quiero en calidad de heredero de un abuelo. Ahí se agota el delito. Problema. Esta categoría no está reconocida normativamente en nuestra legislación. ¿Ya? Por lo tanto, por regla general, el agotamiento del delito no tiene influencia en su penalidad. No tiene influencia. Es decir, haya conseguido yo el propósito del lucro en el gusto, la pena en la vida. Basta logrado con ánimo. Si al final la viuda de mi enemigo me rechaza por feo, ¿no es cierto? No tiene ninguna influencia, ¿no es cierto?, en la penalidad que no la haya desposado, ¿no? La penalidad va a ser la misma. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo excepcionalmente tiene importancia en materia penal? Cuando los actos de agotamiento por sí mismos constituyan un delito distinto. Por ejemplo, si yo obtengo el lucro de la especie hurtada, ¿cierto?, y la voy a vender a un persa podía estar cometiendo por ese acto un delito que se denomina preceptación, que es un delito autónomo, propio. Entonces ese acto de agotamiento sería, ¿cierto?, un delito especialmente penado, que es la preceptación del preso. Y lo otro es la otra situación del artículo 69. Lo leímos la clase pasada, pero vamos a leerlo de fondo. El artículo 69, doctora. Oficial de hoy, el artículo 69. El 69 dice: dentro de los límites de cada grado, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. A la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. Luego, la mayor o menor extensión del mal producido por el delito, que es un factor que debe considerar el juez también para determinar la pena. Luego, un delito agotado puede implicar una mayor extensión del mal causado que un delito que no ha sido agotado. Por lo tanto, ahí podría tener influencia para la determinación de la sanción en la hipótesis del artículo 69 del Código Penal. No es lo mismo que yo me quede con el celular sin obtener el lucro efectivo, puesto que había ido a obtener, digamos, el lucro con él, en la medida que supongamos que no está tipificado como receptación. Hasta aquí, dudas, consultas, comentarios, reclamos. ¿Se entiende la ley? Pero, profesor, en esto último que estábamos viendo, ¿por qué anteriormente usted había dicho que esto no tiene mayor influencia en la penalidad? Por regla general, no tiene mayor influencia. Ya, pero de acuerdo a este artículo. Claro. Sí. En la medida que el juez pueda considerar que el agotamiento constituye una mayor extensión del mal producido por el delito. O sea, un juez que quiera considerar el delito agotado por la circunstancia del agotamiento del delito puede echar mano al artículo 69, parte final, para regular la pena y sancionar diferenciadamente a quienes agotaron de quienes no agotaron el delito. O sea, que esto dependería del juez. Claro. Después. Eso ya es la determinación judicial de la sanción. Profesor, cuando se refiere a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito, ¿en la pena en realidad se va a acordar? Claro, eso es una medida para cuantificar la pena dentro del grado. Dentro del grado. Vamos a ver que hay una norma. Nosotros aquí en Chile tenemos un sistema de aplicación de pena que es del año 1874, está absolutamente ya desfasado, que establece ciertos marcos semirrígidos para los tribunales. Al juez le dice: mire, usted, juez, así gráficamente, no voy a entrar en detalle porque ya explicarlo me da una larga también que estaba. Aquí más descansado esa clase. Esa clase va a ir muy pausada, un concepto relajado, la tarde, la película, después me llamo. Porque realmente es una materia pastosa, es fome el legislador para tratar. En general, el legislador establece un marco semirrígido de sanción. Los jueces no son libres en nuestro país para poner, y así debe ser, por lo demás, por principio de legalidad. Entonces el legislador le dice: mire, juez, usted, yo le construyo este marco donde usted tiene facultad para moverse, para la pena. Si quiere imponer esta pena, si quiere imponer esta, si quiere imponer esta, o la máxima, pero siempre dentro de este marco. ¿Ya? Y uno de los factores que le entrega el legislador al juez para moverse dentro de este marco es la mayor o menor extensión del mal causado por el delito. Si la pena del homicidio es esta, ¿cierto?, si quien muere es un muchacho de 20 años, soltero, sin padre, ni madre, ni hijo, ¿no es cierto?, solo, ¿qué puede ocurrir? Es un padre de familia del cual dependían 5 hijos, el mal causado por el delito se extiende a más personas. Por lo tanto, por el artículo 69, mayor extensión del mal, usted puede imponer al mismo, o sea, no al mismo homicida, digamos, en la misma situación similar, esta pena de homicidio. Porque un esfuerzo que hay que hacer, y ustedes que van a ser juezas y jueces el día de mañana, penales, es determinar qué pena en concreto va a recibir un inocente. Ley 391, por favor. Dice, el que mate a otro y no esté comprendido los artículos 390, 390 bis y 390 ter, será penado primero con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, sin ejecutar el número 2, con presidio mayor en su grado medio en cualquier otro caso. El homicidio en nuestro país, el homicidio simple, tiene una pena de presidio mayor en su grado medio. ¿Qué significa esto traducido a número? Que el presidio mayor en su grado medio es una pena en su parte inferior, parte en 10 años y un día de privación de libertad y termina en 15 años. El autor de un delito consumado de homicidio simple viene asignada esa pena. Y en el fondo es un marco que va de 10 años y un día a 15 años. Pregunta, ¿qué pena le ponen entonces a ese homicidio? Tenemos que definir una pena que va desde los 10 años y un día a 15 años. ¿Cómo determinamos la pena en concreto que este sujeto va a llevar? Bueno, ¿y ahí está esto otro? Las circunstancias atenuantes y agravantes. Ah, si tiene circunstancias atenuantes y ninguna agravante, entonces corte esto por la mitad. ¿Ya? Corte esto por la mitad. Y la pena va a estar ahí, no aquí. Aquí. De 10 años y un día a 12 años. 12 años y medio. Ya, ahí nos vamos a acercar. La mayor extensión del mal producido por el delito, el mayor extensión. Entonces corte nuevamente una vez. De 11 años a 12 años y medio. Ah, entonces la pena la van poniendo ahí. Ya, perfecto. 12 años. Pero resulta que es la extensión del mal menor. Ah, entonces aquí no. Aquí. De 1 a 12 años, ya 11 años. O no haya atenuante, pero si hay agravante. Ah, si hay agravante, entonces saque esto. Váyase aquí. De 12 años y 5 y medio año a 15. Mayor o menor extensión de la mayor extensión, aquí, ya. 14, entonces. O 13, 13 y medio, 14, ya, por ahí, 14. Entonces así va, no, así funciona en matemática. Ese es el problema de estas penas, que es pura matemática. Matemática y algunos criterios diferenciadores para el cuerpo. Vamos a decir que el castigo va a ser directamente proporcional a la falta. Porque lo que pasa es que hay que buscar justicia. Porque en el fondo, imagínense, ya, si el legislador fuese benévolo con los estudiantes de derecho penal y dijera ya, ¿sabe qué? El homicidio tiene pena única, 15 años. El homicidio consumado tiene 15 años. Perfecto. Yo maté a un joven de 20 años, no tiene familia, era solo, vivía en la calle. Es una vida, sí, por eso tengo 15 años. Pero resulta que al otro que mata al padre de familia, que tiene 5 hijos y una mamá de la parte de mí, que trabaja, ¿me va a meter también 15 años? ¿Ah? No, por eso debería tener mayor. Bueno, entonces hay que generar marcos. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema del sistema de penas que tenemos. Que nos vamos a solazar con ellos en un par de casos. Profesor, ¿y esos criterios el juez lo tiene que analizar solito o dentro de un equipo de trabajo? Solo. Y el fiscal tiene que pedir pena también, ¿no? De las acusaciones tiene que pedir pena. Y hacer este mismo ejercicio para pedir las penas. No espera solamente el tribunal, el fiscal. El 259 del Código Procesal Penal le exige al fiscal, cuando deduce acusación, señalar la pena que requiere en la acusación. Y esa pena no es la divina, no es que lo saca un sombrero, tiene que ser este ejercicio también, ¿viste? En este caso, la pena que tiene el juez tiene que basarse esa pena como máximo. No, en algunos procedimientos sí, en el simplificado y en el derivado, pero en el ordinario, en el procedimiento ordinario no. No, eso es meramente referencial. Pero el fiscal tiene que pedir una pena. Y la pena acorde a la ley. Y también tiene que ser este ejercicio. Y el defensor, Texla y apelar, ¿no? Y el defensor tiene que revisar el análisis que hizo el juez para saber si a su cliente le impusieron una pena que legalmente corresponde o mayor a la que legalmente corresponde. De hecho, vamos a ver los procesos penales, 385 del Código Procesal Penal. El recurso de nulidad justamente permite invalidar una sentencia cuando la pena impuesta es mayor a la que legalmente corresponde. Y para eso el defensor tiene que hacer este mismo análisis de la pena. Bajar atenuante, subir, agravante, todo, mayor o menor extensión del mal, del imputado, del consumado, autores, cómplices, encubridor. Cinco factores para determinar la pena. Y todo eso para obtener una pena justa, legal y justa. Bien. No sé si contesté la pregunta, ¿me la dije? ¿Está bien? ¿Ya, toma? Sí. ¿Sabes, profesor, que yo me he quedado hasta el día de hoy todavía con una duda grande con respecto al caso Karen Rojo? ¿Ya, Karen Rojo? Que fue, no, Karen Rojo fue la que se arrancó Holanda. ¿Ya? Por 24 millones de pesos. La alcaldesa de Antofagasta. Por 24 millones de pesos. ¿Ya? Versus los miles de millones de pesos de la municipalidad de Viña del Mar que todavía no han sido. No hay ninguno que haya pasado cárcel. De todos los que están ya con sentencia definitiva, a muchos los dejaron incluso con clases, o sea, con charlas de. ¿Cómo se llama? Charlas de. Considerando que habían más de 300 millones de pesos en algunos de los que ya están con sentencia. No es una duda del sistema. No. ¿En qué fallamos? ¿Por qué tanta diferencia? No sé si fallamos, digamos, porque en el fondo. A ver, esto ya. Esto más que penal es precisamente. No conozco mucho el detalle del tema Viña del Mar, pero lo único que te puedo decir es que no existen sistemas penales, procesales penales perfectos. Siempre está la posibilidad del error judicial. Siempre. Eso aquí y en la quebrada de la gente, por todos los países. Siempre está latente la posibilidad de un error judicial. Y si no, vean Estados Unidos, que se supone que es el país más desarrollado, el país más libre, el país. Cuando salieron las pruebas de ADN, se empezaron a dar cuenta que gente a la cual habían experimentado la silla eléctrica es inocente. Aplicar las pruebas de ADN a las muestras biológicas de delincuentes sexuales, agresores sexuales de las víctimas, y apareció que muchos de ellos eran inocentes, no eran. Y así nació el Innocent Bill en Estados Unidos. A propósito de eso, una ONG destinada a salvar y a rehabilitar gente que después se entendió que era. Porque el sistema fallaba. El sistema de justicia fallaba. Ahora, un sistema procesal penal o un sistema de intermitición penal obviamente es falible. Pero se establecen una serie de controles para que justamente ello no ocurra. Por ejemplo, van a haber temas procesal penal. Y tratándose de delitos graves, es un delito grave, se juzgan a través de un procedimiento que se llama el procedimiento ordinario. En un juicio oral público, que se verifica entre tres jueces, que son tres jueces los que resuelven. Entonces, una persona tiene chance de equivocarse, pero otras personas, ¿no es cierto?, que tienen menos rango. Es posible coimiar a un juez, pero tres jueces. Entonces, coimiar a tres jueces ya es más difícil. O sea, existe un sistema. Y además, el juicio es público. Es oral y público. Cualquier persona podría haber incluso. Y saber qué está pasando, qué pruebas son y con qué pruebas está resolviendo el tribunal. O sea, a mí, en mi vida profesional, me preguntan siempre, oh, ¿y por qué lo condenaron a este caballero? Si este caballero no hizo nada. Bueno, ¿qué haces? Ahí está todo. La sentencia debe ser fundada. Ahí está explicado todo completamente por qué no se hace. Y además existen recursos procesales. Existe el recurso de nulidad, ¿cierto? Que se puede revisar la aplicación del derecho en relación a esos hechos dados por el dictado del juicio. Y existe todo el control durante la etapa investigativa y la etapa de internet. Entonces, salvo errores groseros, la explicación a por qué se trata de una manera de una persona y de otra es simplemente porque los hechos son distintos, son cosas distintas. Ahora, la calle Rojo, hay otro problema ahorita, ahí la calle Rojo. ¿Por qué se arrancó? No debería ser arrancado. Ahí sí que falló el sistema. Información privilegiada, alguien le dijo. Ahí falló el sistema. Fallaron las medidas cautelares, no tenía medidas cautelares. Yo ya tenía medidas cautelares en mis manos. Pero justamente ahí se evidencia la necesidad de que en el proceso se dicten medidas cautelares personales. Bueno, pero ese es un problema de procesal penal. Gracias, doctor. Pero van a ver el procesal penal y tratar de comprender el procesal penal. Bien. Ahora, lo que venía a continuación y que le anticipé. Un lindo problema, que es el denominado desistimiento de la tentativa y el desistimiento del delito cruzado. Una persona, un sujeto activo que emprende una conducta delictiva, puede fracasar en su intento. ¿Por qué? Porque no puede terminar su acción. Tentativa. Por no poder terminar. O abstenerse de proseguirlo. Es decir, no querer hacerlo. No querer el resultado. Miren lo que dice el artículo 7. Que algo ya le encendí las luces cuando empezamos la clase. El delito frustrado existe, crimen simple de frustrado, cuando el delincuente pone todo de su parte para que el crimen simple de se consuma. Pero esta no se produce o no se verifica por causa independiente de su voluntad. Luego, con una interpretación a contrario sensu, en sentido contrario, si la causa por la cual ese resultado no se verifica, o la consumación no se verifica, es dependiente de la voluntad del sujeto, resulta entonces que esta conducta es impune. Porque el delito frustrado se sanciona en la medida, de acuerdo al artículo 7, en que el resultado no se busca por causa independiente de la voluntad del sujeto. Si la causa es dependiente, no hay delito frustrado y por lo tanto esa conducta es impune. Ejemplo: si habiéndole disparado a mi enemigo el arma de fuego cargada en una sola mitad de su cuerpo, este cae malherido, y luego del disparo me arrepiento de mi acción y voy a salvarlo y lo salvo, logro impedir la producción del resultado que en un momento quise pero después ya no, y lo mantengo vivo, ese resultado muerte, o más bien dicho la consumación del homicidio, no se ha producido una causa dependiente de mi voluntad. Y por lo tanto, no existe homicidido frustrado. Esa es una conducta persona con conducta impune de homicidio. ¿Ya? Es una conducta impune de homicidio. ¿Y cómo se le llama en ese caso? Porque me imagino que si se van, o sea, igual se lo llevan detenido. Ah, pero es un problema procesal, la detención. ¿Y por qué va a ser homicidio? Ah, es un homicidio. Claro, vamos a ver que en general es impune de homicidio, pero la persona, digamos, de alguna u otra manera alcanza a responder, ¿cierto?, por lo que pudo haber surgido. Hay una tesis ahí que dice que responde por lo que hizo o por lo que alcanzó a hacer. Pero acá, por lo menos, no existe impunidad. Ahora, ¿por qué le asegura el legislador esto? Quiero decir, el profesor lo dejó mal herido y usted me dice que... Y disparó con ánimo homicida, con dolo homicida, y usted me dice que esta persona se va a ir para la casa impune. Sí, por una razón de política criminal. Y como les dije yo en la clase pasada, hay un dicho, ¿no es cierto?, de Guerrero, al enemigo que huye, hay que tenderle puente de plata. Es decir, a ese sujeto que habiendo desarrollado una conducta lesiva del bien jurídico, posteriormente desarrolla otra en sentido contrario, de salvar ese bien jurídico, le tiendo una alfombra roja. Ahora, y lo beneficio con la impunidad. Porque en definitiva a mí como legislador, ¿qué me interesa? Que la gente no se muera, que no se mate a la gente. Eso es lo que me interesa a mí como legislador. Salvar bien el jurídico. Y además, ¿cuál es? ¿Se acuerdan lo que veíamos en la clase pasada también? Si no, ¿cuál es el mensaje que le doy? Mire, a usted lo voy a sancionar igual, ¿no es cierto? Sea, ¿cierto?, que salve o no salve al sujeto. La va a sancionar igual. No, no sé. Si me va a sancionar igual, como jamás. ¿Ah? ¿Qué incentivo tengo yo para ir a salvarlo? Mira, si vuelvo el preso. Quien desiste del delito tentado, gráficamente, vuelve sobre su paso. El sujeto manifiesta una voluntad contraria distinta a la que desarrolló al momento de su detención, pero ahora ajustada. A ver, por eso se le pega. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la tentativa? Podemos aplicar este mismo principio a la tentativa, porque la tentativa en ninguna parte dice, el artículo 6 dice, en ninguna parte dice que la acción está incompleta, pero falta uno más para su cumplimiento, por causa independiente de su voluntad, no lo dice. Entonces la duda es, ¿esta regla se aplica también en la tentativa? La respuesta es sí. También por vía interpretativa. ¿Por qué? Porque otro argumento, que el argumento a fortiori, o la interpretación a fortiori. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la interpretación a fortiori? ¿Quién puede lo más? Puede lo menos. Y aquí le está prohibido lo menos, le está prohibido lo más. Y aquí hay una interpretación a fortiori. Si en la tentativa al sujeto que realizó toda la acción, y impide la producción de resultados por una causa dependiente de su voluntad, le damos este beneficio, con mayor razón, o sea, si en el delito frustrado, cuando al sujeto, ¿cierto?, que ha desarrollado toda la acción y que impide la producción de resultados de propia voluntad, le damos este beneficio, con mayor razón, se la damos al sujeto que detiene su acción de propia iniciativa. Imagínense, gráficamente, le damos el beneficio a quien le apuntó a la víctima con el arma cargada y le disparó y evitó posteriormente la producción de la muerte de manera voluntaria. A ese sujeto le damos el beneficio con mayor razón al que al momento de apuntar y antes de jalar el gatillo, decide terminar su acción. Un sentido de justicia, ¿sabes? Con mayor razón es que no alcanza a disparar, interrumpe su acción. Si se lo dimos al otro, con mayor razón a él. Esta es la conclusión dominante hoy día en la doctrina nacional. Pero todo esto está mandando las cosas. O sea, solo la del sentimiento del imputado. Pero, o sea, del hecho frustrado, pero la tentativa no es nada de esto en nuestra legislación. Todo esto tenemos que extraerlo de las interpretaciones que debemos hacer de estas normas. Problema, ¿cuál es la naturaleza jurídica de estas instituciones? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de estas instituciones? Para el profesor Feuerbach es una excusa legal absolutoria. En el fondo es un perdón que entrega el legislador por razones de política línea, lo que le acaba de decir. El legislador beneficia a aquellos que se detienen en su acción antes de terminarla, su acción delictiva, y aquel sujeto que viene terminado la acción delictiva impide de propia voluntad que se produzca el resultado nocivo para el imputado. A ese sujeto lo ven por razones de política criminal, ¿no es cierto?, para proteger de esa manera el bien jurídico. Para el profesor von Liszt, es lo que le decía el puente de oro, la teoría del puente de oro, ¿cierto? Se beneficia o se premia al sujeto, mire qué romántico, que vuelve a la ribera de la legalidad, que habiéndose internado, ¿no es cierto?, en el río de los delitos del crimen, vuelve a la ribera de la legalidad. Para el profesor Cuny, como dice el futbolero, pone la pelota en nuestra casa. Estas conclusiones son bastante reales, porque en la vida real los delincuentes jamás desisten de su acción tras analizar las ventajas o desventajas de consumar. Para el profesor Belzer, otro alemán, puro alemán, el profesor Hans Belzer, él dice: no, primer problema de política criminal. Aquí lo que existe es insignificancia de la culpabilidad que se demuestra en el desistimiento. ¿Qué quiere decir? Si la culpabilidad, como estudiamos, ¿cuántas clases atrás estudiamos la culpabilidad? ¿De acuerdo? Si la culpabilidad es el juicio de reproche que se le hace al autor de una conducta típica jurídica, que pudiendo libremente, con inteligencia y voluntad, dirigir sus pasos por el camino del derecho, voluntariamente y de manera libre decide no hacerlo y delinquir. Bueno, si ese es el fundamento de la culpabilidad, quien se desiste del delito frustrado y de la tentativa, lo que hace es justamente volver al camino del derecho. Por lo tanto, ¿no es cierto?, existe una culpabilidad insignificante, original, si usted quiere, no final, en la medida en que obviamente estos desistimientos sean voluntarios. Por lo tanto, es necesario que el desistimiento sea motivado por el respeto de los valores expresados en la ley penal. El delincuente que está trepando a la casa para entrar a robar y siente la alarma de la casa, o escucha la sirena de los carabineros que vienen en camino y se arranca y se va, ese no se está desistiendo voluntariamente. Había cuestionamiento. Algunos defensores dirían, ¿cierto? El profesor Osvaldo Pizarro diría, no, aquí hubo un desistimiento voluntario, fue su propia iniciativa. ¿Qué le diría yo? No, ¿cómo va a ser voluntario si lo hace porque por el temor a ser detenido, ¿cierto? Sorprendido, ¿cierto? Hay casos, dice, el desistimiento tiene móviles no utilitarios. Por ejemplo, el sicario que se detiene ante la belleza e inocencia de la víctima menor de la sociedad, que lo contratan al sicario para eliminar, ¿no es cierto?, a un adolescente y se detiene frente a su belleza, su inocencia, etc. Bueno, esto es aplicable en una situación, en realidad, esto es algo de poesía. La tesis dominante en nuestro, esta es la empresa. La tesis dominante en nuestro país es que la naturaleza jurídica de estos institutos son causales de atipicidad por insuficiencia del elemento histórico. Son causales de atipicidad subjetiva. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijimos al principio de la clase? Que el dolo es de consumación, es decir, debe abarcar la acción y el resultado, el objetivo de resultado, o solo la acción, el objetivo de primera actividad. Eso es lo que debe abarcar el dolo. Es decir, el delincuente, el que quiere, el que actúa dolosamente en un homicidio, quiere la muerte de la víctima. Conoce que su acción va a matar a la víctima y quiere que se produzca el resultado de la víctima. Por lo tanto, ese dolo debe permanecer durante todo vigente, durante toda la etapa de ejecución, hasta que se produzca el resultado. ¿Qué pasa en los casos de desistimiento? En la tentativa o la frustración desistida, falta la perfección del dolo. ¿Por qué? Porque esa voluntad que ataca. Que incompleta esa voluntad también. El dolo no se alcanza a perfeccionar. El dolo no es de consumación. ¿Cómo va a ser de consumación si se fue después, ¿no es cierto?, a salvar a la víctima? ¿Cómo va a ser de consumación si voluntariamente interrumpió su conducta? Por lo tanto, la voluntad salvadora o de desistimiento lo que hace es cortar una voluntad de realización que venía caminando desde que se dio principio de la ejecución del delito. Hay una acción contraria, salvadora del bien jurídico, que interrumpe esta voluntad mala, dolosa, y por eso el dolo no se alcanza a configurar. Y por eso existe atipicidad en estos casos de desistimiento de la tentativa del delito frustrado. Existe atipicidad desde el punto de vista subjetivo. Es atípica, subjetivamente atípica, una conducta de desistimiento de la tentativa o de la frustración. En el fondo, a una voluntad dolosa mala, en esta etapa de desistimiento se opone una nueva voluntad ajustada de derecho y lentamente. Y esto queda tremendo. Y por eso no se completa el dolo. Por eso el dolo, ¿cierto?, no termina de abarcar todo. No se termina de perfeccionar. Y como no hay dolo y se exige los tipos de dolo sobre el dolo, entonces hay atipicidad subjetiva. Esa es la explicación que hoy día más comúnmente se encuentra en nuestro país, la tesis del profesor. ¿Cuándo existe desistimiento de la tentativa? Cuando abandona voluntariamente la ejecución todavía incompleta de la acción tibia. El sujeto abandona voluntariamente la ejecución de la acción tibia que todavía está incompleta. Requiere, ¿no es cierto?, un requisito objetivo. El individuo debe objetivamente abandonar la acción típica según su plan, en la medida en que sea posible todavía una consumación. Y un elemento subjetivo anímico, el individuo debe tener la voluntad de abandonar ese designio delictivo en la ejecución del hecho. ¿Cuál es el efecto del desistimiento de la tentativa? El sujeto empezó a ejecutar el delito, pero interrumpió su ejecución allí de manera voluntaria. El delito quedó, todavía quedaron conductas que hacer, actos que hacer, pero fue interrumpido voluntariamente por el sujeto. Dio principio de ejecución del delito, pero voluntariamente interrumpe su ejecución aquí, quedando incompleta la acción. ¿Cuál es la consecuencia? La regla general es que sea impune, salvo los casos de tentativa calificada. Que estos actos que desarrolló sean por sí mismo constitutivo de delito. Ejemplo, el ladrón que entró a la casa a robar, para robar, fractura el vidrio de la cocina, ingresa hasta el dormitorio y se percata que en la casa de su profesor de escuelita base. ¿Ah? y se acuerda, ¿cierto?, que su profesora de escuelita básica, cuando le enseñó ciertas cosas, dice, no, ¿cómo la va esta señora? Y sale por donde mismo, entró. Su acción está, la profesora está incompleta. Incitó la ejecución del delito, pero está incompleta. Luego su conducta es impune. Salvo que estos actos sean por sí mismos un delito. ¿Y qué delito podemos ver acá? Intento de daños, por la ruptura de la ventana, y un delito de violación de morada ajena. Por haber ingresado a un domicilio ajeno, una morada ajena, sin la voluntad de su propiedad. No va a ser condenado a ser impune respecto del robo, pero eventualmente va a ser responsable de sus daños y de la violación de morada. Una pena que estas en relación al robo que es. Esa es la tentativa arcaica. ¿Qué pasa ahora con la frustración? La del desistimiento del delito frustrado. En el delito frustrado, la acción está completa. El sujeto realizó voluntariamente la acción. Está completísima. Pero el resultado no se produce por una causa dependiente de su voluntad. El sujeto con posterioridad al desarrollo de la acción actúa voluntariamente y de manera eficaz para evitar la producción del resultado. Gráficamente, no sé si veíamos unos animados con los chicos, si yo quiero lanzar una piedra hacia vidrio, ¿cierto?, y la lanzo, cuando va en el aire me arrepiento y corro para poner la mano, ¿cierto?, antes que impacte contra el cristal. ¿Qué requisitos tienen? No basta una mera abstención, cuidado aquí. Se requiere de actos positivos, de conductas activas destinadas a evitar la producción del resultado. No basta con dejar de actuar, ¿ya? Y aquí la gran diferencia. En la tentativa del actor, cuando hay desistimiento de la tentativa, el actor se frena para no seguir realizando los actos de ejecución. En el delito frustrado, en el desistimiento del delito frustrado, el autor se echa marcha atrás para no provocar el resultado con su acción. ¿Ya? Y este desistimiento debe ser antes de la producción del resultado. Sí. ¿Ya? Si no, solo habrá una atenuación de la pena. 11 número 7. ¿Puedes leer el artículo 11 número 7? Máxima del derecho penal, que le va a servir en toda su vida de derecho penal. Lo que no exculpa puede atenuar. Luego, si yo, no obstante haber desarrollado una actividad salvadora del bien jurídico, no lo logro, si igualmente la víctima se muere, puede existir, ¿no es cierto?, una atenuación de la pena. 11, número 7. Artículo 11. Son circunstancias atenuantes. Número 7. Si ha procurado con celo reparar el mal causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. ¿De acuerdo? En ese caso, si yo no logré salvar a mi enemigo, a pesar de reanimarlo todo, ¿no es cierto?, igual se muere, voy a ser condenado responsable del homicidio, pero voy a tener una atenuación de responsabilidad. Vamos a decir, haber procurado reparar con cero el mal causado o evitar sus perniciosas ulteriores consecuencias. Es procurar, no es lograrlo. ¿Cuál es el efecto? También es impune, pero si los actos ejecutados son en sí mismos un delito, serán castigados. Claro, el ejemplo que poníamos del homicidio, si yo logro salvar a mi enemigo, no voy a ser responsable de su homicidio, pero sí de las lesiones que le causaron. Voy a responder de las lesiones causadas en su cuerpo. Lo que se alcanzó a hacer. Al menos dos años. imposible desistirse del delito consumado? Ese es otro problema. Un delito consumado, cuando se ya se ha producido el resultado, ¿es posible concebir un delito, un desistimiento del delito consumado? Claramente, en principio es inconcebible. Pero hay casos de la parte especial del código que vamos a ver en que el legislador estima impune las conductas después de que haya consumado el delito, vuelve sobre su paso. Lee, por favor, el 129. Cuando los sublevados se disolvieren o sometieren a la autoridad legítima antes de las intimaciones o a consecuencia de ellas sin haber ejecutado actos de violencia, quedarán exentos de toda pena. Ya. El código castiga la sublevación por el solo hecho de que personas se subleven ante la autoridad pública, ¿cierto? Ese es un delito que se denomina sublevación. Pero si los sublevados, luego de haberse sublevado, valga la redundancia, renuncian a cometer esos delitos y se disuelven, van a estar exentos de todo. El delito ya se produjo, el delito está consumado desde el momento en que se produce la sublevación. Pero si se disuelven posteriormente antes de cometer los delitos, antes de que de cualquier tipo de intimación a que lo haga, van a estar exentos de ley. 295, por favor. 295 dice: quedarán exentos de las penas señaladas en los artículos anteriores aquellos de los culpables que, antes de ejecutarse alguno de los crímenes o simples delitos que constituyen el objeto de la asociación y antes de ser perseguidos, hubieran revelado a la autoridad la existencia de dichas asociaciones, sus planes y propósitos. Podrán, sin embargo, ser puestos bajo la vigilancia de la autoridad. Ya, en el 294 y anterior, el 292, se castiga la asociación ilícita para cometer delitos, que importa un delito por sí mismo por el solo hecho de organizarse. Si nosotros nos organizamos para cometer robos, vamos a perpetrar, vamos a consumar el delito de asociación ilícita, que es independiente de los robos que vamos a hacer. Los robos, cada uno de esos robos es especialmente justificado. La asociación ilícita que tenga por objeto cometer esos robos importa un delito por el solo hecho de organizarse, y es distinto de los delitos particulares que se van a realizar. ¿Qué es lo que nos dice el 295? Que están exentos de pena aquellos que formaron la asociación ilícita, pero antes de perpetrar esos delitos de robo, denunciar a la justicia, ¿cierto?, a la autoridad, etcétera, los planes, propósitos, etcétera, van a estar exentos de pena. Es decir, existe en esta hipótesis particular la posibilidad del desistimiento del delito consumo. ¿Es por el caso de la conducción? No. Es porque la conducción no hay exención de responsabilidad del que coopera eficazmente, el delator. El delator no está exento de responsabilidad. En la conducción el delator tiene una disminución de la responsabilidad. ¿Qué pasa con la antijudicidad? De la tentativa y del delito frustrado. ¿Por qué se sanciona? A ver, explicación. Una pequeña explicación para entender este tema. Dijimos, con el profesor del semestre pasado, estudiaron que la misión del derecho penal es proteger bienes jurídicos. El derecho penal está por proteger bienes jurídicos. Ese es su final. ¿Cómo lo hace? Castigando las conductas que lesionan bienes jurídicos o que los ponen en peligro. cuando estamos frente a un delito consumado, se ha producido o la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico. Si yo mato a mi enemigo, he causado el resultado de muerte del homicidio. Y por lo tanto, he lesionado el bien jurídico, vida humana, independiente del mundo. ¿Ya? Por lo tanto, desde esta perspectiva, es perfectamente justificable y esperable que se sancione los delitos consumados. Porque me lesiona o ponen en peligro bienes jurídicos. Pero ¿qué pasa con la tentativa y con la frustración? La tentativa es una acción delictiva principiada a ejecutar, pero que queda trunca. Luego, no se lesiona ni se pone en peligro ni en peligro. La frustración es una acción delictiva que se completa, pero que el resultado no se produce. Queda tú. Luego, tampoco lesiona un bien jurídico, ni tampoco pone en peligro. Entonces, ¿por qué sancionamos la tentativa de la frustración? Hay dos explicaciones a esto. Hay dos explicaciones. Una explicación objetiva. Porque dice, mire, desde este momento en que el sujeto principia la ejecución de un crimen sin delito, sea que complete la acción o no, sea que el resultado llegue trunco, pero desde el momento en que el sujeto principia ejecutar una conducta delictiva, ya está poniendo en peligro el bien jurídico. Si voy en el ascensor, el tiempo de comida deshace. Si voy en el ascensor, al cuarto piso, llego al lobby donde está la secretaria del vicerrector. En las tardes, aquí viene, nos vengo a matar al vicerrector. Y tengo la plata. Estoy dando principios. Todavía no he terminado la conducta homicida. Siendo bastante punitivo, yo he principiado la ejecución de una acción homicida, presentada ante la oficina del vicerrector con un arma cargada. ¿Ya? Entonces uno dice, no ha terminado su acción homicida, claramente, pero no me puede decir que en ese momento usted no ha puesto en peligro la vida del rector, del vicerrector. O sea, no me venga a decir que no está en situación de ponerse en peligro antes de... ¿Ustedes estarían tranquilos con alguien afuera sabiendo que está cargada, con arma cargada? No. Claramente se verían de alguna manera, ¿cierto?, en peligro su integridad física, incluso su vida. Entonces, esta primera concepción objetiva dice no. Resulta que la tentativa y la frustración, de alguna manera, incluso algo remota, ya por sí misma constituye un principio de peligro o peligro ya completamente en el espíritu, y por esa es la razón por la que se les castiga, por la que se les acusa. Otra concepción subjetiva dice lo siguiente: resulta que en materia penal la construcción del injusto se verifica a través de dos elementos que deben estar presentes. Uno, el disvalor del resultado, claramente, porque aquí donde se verifica la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico. Pero cuidado, también el injusto se construye a través del valor de la acción. El disparo de la acción. Es decir, también tenemos que analizar esta acción, que es el principio que está. Y también debemos castigarla justamente porque es disvalorosa también en relación a los objetivos del derecho penal. Por lo tanto, la razón por la cual se castiga el desvalido y la frustración es porque ambas constituyen acciones completas o muy completas, pero disvalorosas al fin. O sea, apuntar usted con un arma cargada a la persona, aun cuando no cause la muerte, es una acción de por sí y valiosa para la persona. Por lo tanto, el acento está dado. Como es disvaliosa, está en conflicto con los valores del ordenamiento jurídico, esa es la razón por la cual la vamos a sancionar. Oh, bueno, algunos ya, esto en realidad no lo tiene mucho así de nuestra legislación, algunos dicen, mire, aquí lo que existe, a ver, cuando un sujeto principia ejecutar una conducta delictiva, lo que demuestra es, aun cuando no la complete, y aun cuando no se produzca el resultado, lo que demuestra es una voluntad rebelde ante el ordenamiento jurídico. Y eso hay que sancionar. El profesor Curi, el fundamento es lo que les dije yo, el disvalor de la acción. Este es el fundamento de la orientación. El disvalor de la acción. La acción es disvaliosa en relación a los fines del derecho. Es disvaliosa en relación a la conservación o preservación del bien jurídico. Y eso es lo que en definitiva genera el fundamento jurídico para sancionar, más bien dicho político criminal, para sancionar la tentativa y la frustración. ¿Se entendió? ¿Tarea? Volver al cuaderno del semestre pasado en relación al disvalor de la acción y el disvalor del resultado. Y como último tema de la noche, con esto ya vamos cerrando la clase. Sí, porque ya estamos aquí ya. Vamos a pasarlo rápido. No, aquí hay varias teorías, pero en realidad voy a poner acento en las que hoy día están más en bola. El resto lo ven de esta. Vamos a hablar de un gran tema, la tentativa inidónea o el delito imposible. ¿Cierto? Bien. Quiero matar al enemigo. Conozco. Quiero matar a mi enemigo, pero utilizo para ese resultado medios que no son aptos para la consecución del resultado. ¿Cierto? O cuando el bien objeto del ataque no existe en realidad. Primer caso. Quiero matar a mi enemigo, mi voluntad seria es matar a mi enemigo, y le disparo con una pistola de agua. Segundo caso, quiero matar a la persona, pero resulta que ya está muerta. Ya está muerta, es un cadáver. Dispararle un cadáver con ánimo de darle muerte. Y ya está muerta. O sea, jamás se va a poder llegar a la consumación del delito. Jamás. El sujeto, cuando ponga todo lo necesario, nunca va a poder llegar a lograr la consumación de es lo que se denomina la tentativa inidónea o el delito imposible. El delito imposible. Problema. ¿Es sancionable la tentativa inidónea? ¿Y por qué es sancionable la tentativa inidónea? Póngase ese caso. le dispara a un enemigo con una pistola de agua. ¿Una amenaza puede ser? Por eso, veamos, primero tenemos que ver si eso no es punible y por qué lo pondríamos punible. Y aquí, una primera interpretación, por la amenaza, que pues representa para qué, para el jurídico. ¿Y qué amenaza representa para el jurídico vida una pistola de agua cargada? Sí, pero es que a lo mejor la persona no sabía que era una pistola de agua. No, yo sé. Si no estaría en un error de tipo. Acá no, yo sé que era una pistola de agua. Yo sé que era una pistola de agua. Y le disparo. Yo lo sé. Bien, vamos a intentar dar explicación a esto. Hay distintas teorías sobre la punibilidad. Ya estas las vamos a ver porque son internacionales. ¿Qué pasa con esto? Saltamos rápidamente, ¿vale? ¿Cuál es la situación en nuestra legislación? A ver, en nuestra legislación se distingue. Vamos a ver. Ya. Primero parte un supuesto que es la tesis del profesor Carrara, que distingue entre la tentativa absolutamente inidónea o la tentativa relativamente idónea. ¿Cuándo existe tentativa absolutamente inidónea? ¿Cuando el medio usado por el sujeto es absolutamente inadecuado para lograr el fin? ¿O cuando el bien jurídico que el legislador protege no está presente al momento de actuar en el individuo? Ejemplo clásico, practicar maniobras abortivas en una mujer que no está embarazada. La mujer creyéndose embarazada pide a un tercero que le practique un aborto. Que el sujeto, un médico, un examen, digamos artesanal, penosamente artesanal, el sujeto empieza a realizar prácticas o maniobras abortivas sobre la mujer. Y en eso es sorprendido por la policía. Al examen se determina que la mujer no está embarazada. Pretender dar muerte a otro suministrándole el agua vitamina C en vez de veneno. Dando vitamina C. O le voy a escribir cartas de amor, ¿no es cierto?, para que muera de amor, de veneno, que me extrañe. Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso. El femicidio provocado, el suicidio asistido provocado, puede ser penalizado. Inducir. El caso Antonio de Agar, inducir a una mujer para que se suicide puede ser el día un delito grave. ¿Qué pasa con la tentativa relativamente idónea? Cuando los medios usados son aptos para provocar la consumación. Pero dicha situación no se produce debido a las circunstancias que concurren en el hecho concreto. O si el objeto existe, pero en el momento de ejecutarse la acción se ha colocado accidentalmente por el alcance de la ley. Yo sé que mi enemigo, ¿dónde tiene su pieza y su cama? Donde duerme toda la noche. Entonces, para poder asegurar el golpe que nadie me pille, me deslizo, ¿no es cierto?, por su jardín, juro en la noche, con el arma, y apunto a través de la ventana. En alta hora de la madrugada, para que nadie me vea ni me escuche nada. Y lo estoy apuntando. Y disparo sobre la cama donde yo creo que está mi enemigo durmiendo. ¿Qué pasó justo en ese momento? Se levantó el arma. Y no está grave. Y el proyectil pegó en la almohada. Ese es el caso. Esa es la distinción. Para el profesor Carrara, esta tentativa, al contrario de la otra, es punible. ¿Qué dice nuestra legislación? o nuestra doctrina. Comparte en general la doctrina clásica del profesor Carrara, Francisco Carrara, de la impunidad de la tentativa absolutamente inidónea y la punibilidad de la tentativa relativamente idónea. ¿Cuál es el argumento de texto normativo que se da al respecto? ¿Qué es lo que dice el artículo 7? Leamos el 7 de nuevo respecto a la tentativa. ¿Hay tentativa? De inserción de memoria a esta altura de la clase. ¿Hay tentativa? Cuando el culpable da principio de ejecución del crimen o simple delito por sus hechos directos, pero faltan uno o más para su cometido. Ya, por hechos directos. Da principio de ejecución del crimen por hechos directos. Luego, se trata de hechos encaminados a conseguir la finalidad perseguida. Hechos directos. Directos a qué? A la consumación. Dirigidos a la consumación. Luego entonces, si la consumación se debe a que los actos carecen de eficacia para lograrla, entonces no se trata de hechos directos. Hay un delito imposible por inidoneidad del objeto o del medio, porque el hecho no es directo para la consumación y por lo tanto es impuro. Y el otro argumento es que si sustituyéramos la tesis contraria de la penalidad de la tentativa idónea, la conclusión es que únicamente estaríamos sancionando meras voluntades criminales. Pongamos el caso: yo quiero dar muerte a mi enemigo y a sabiendas le apunto y le disparo con una pistola de agua. En el fondo, si yo fuese castigado, ¿qué es lo que en el fondo se me castiga? Meramente una voluntad homicida. La mera voluntad homicida. Eso se estaría castigando. No un acto homicida, si ustedes me permiten. Sería un derecho penal prácticamente de voluntad. Una voluntad mala que está prescrita en nuestra legislación. Ustedes saben que lo que pasa en la psiquis del sujeto, de las personas, es irrelevante para el derecho penal, hasta que no se exterioriza. Mal podríamos decir que una voluntad homicida se exterioriza a través de dispararle a otro con una pistola de agua. Claramente, hay una voluntad racial, de un cierto caso, ¿cierto? ¿Cierto? De dibujarlo, digamos, de repente el maquillaje se le salga, ¿cierto? Una cosa así, digamos, de ridiculizarlo, de mofarse, digamos, ahora revelará una, ¿no es cierto? Ese tipo de voluntad, toda una voluntad homicida. ¿De dónde? ¿Cierto? En el mismo sentido que se ha hecho, no puede decirse que ha empezado a ejecutar un delito aquel que realiza actos que jamás puede llegar a constituir la acción penada por la ley. No hay incluso. ¿Cómo usted me va a decir que está ejecutado un homicidio si el disparar el arma, una pistola de agua, jamás podría causar la muerte de una persona? Para el profesor Novoa, los casos en que la tentativa es idónea por falta de objeto, el caso de la mujer de los mayores abortivos, de la mujer que no está embarazada, esos son verdaderos casos de atipicidad. ¿Por qué? En el caso del aborto no hay producto de la concepción, por lo tanto no hay objeto material del delito y sería, desde ese punto de vista, una causal de artificia. Y que los casos inidoneidad de la tentativa despegada por la gente no son casos de tentativa, sino que directamente un propósito de delinquir no manifestado en forma activa. La tesis contraria de nuestro país la sostiene el profesor Puig. El profesor, ¿por qué sostiene la tesis contraria? Para él, la tentativa idónea debe ser pública. Porque constituye una infracción al sistema elemental de valores de conducta. Es decir, cuando yo apunto a mi enemigo y le disparo una pistola de agua, debo ser castigado porque de alguna otra manera estoy infringiendo todo el sistema de valores sobre los cuales descansa el ordenamiento jurídico, entre ellos el realizar el valor, ¿no es cierto?, de la vida humana, el de que las personas nos apeguemos al cumplimiento de las normas, entre ellas el no matar. En el fondo, dice el profesor Curi, el fundamento de la punibilidad de la tentativa idónea es lo borré ya, que es aquí lo que notamos, el valor de la acción. Yo he revelado, ¿no es cierto?, una acción dispariosa en el momento que apunto a otro con ánimo de matarlo, aun cuando el objeto sea indómito. ¿Por qué? Porque es misión del derecho penal respeto, asegurar respeto a los valores sociales elementales. Y por eso entonces se castiga la tentativa absolutamente inútil. Ahora, este dice el profesor Curi en general, el profesor Curi es muy seguido en nuestra doctrina y en nuestra jurisprudencia, mucho, todavía, a pesar de ya fallecido hace un tiempo, pero es muy respetado, muy seguido. Pero hay cosas en las cuales la jurisprudencia se aparta un poco de sus tesis, y aquí es una de estas partes. En general, una tentativa inidónea ningún tribunal lo va a castigar. Eso. Con eso terminamos el ítem primis y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Dudas? ¿Consultas? Solamente para ver si entendí bien el tema. A ver. Si reemplazo una pistolita de agua ya no para poder tratar de matar a alguien, sino que para ir a un almacén y querer robarlo y asaltarlo. Voy con mi pistola de agua no va a matar a la persona, pero el miedo que va a generar. Lo intimida. Lo va a intimidar justamente acá. Ahí sí. Ahí sí. Porque es idónea para intimidar. O sea, si yo le muestro una pistola de agua, ¿no es cierto?, a una abuelita de 85 años que atiende su negocito en la casa, y le digo, abuelita, pásame toda la plata. Para lograr su objetivo. Desde ese punto de vista, esa pistola de agua es idónea, no para matar, pero sí para intimidar. Por ejemplo, en ese caso, dejaría para la abuelita y no mata. Pero si la abuelita pensando que es un arma. Ah, buen problema. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Defensa. ¿Qué tenemos ahí? Legítima defensa. ¿Error del tipo? ¿Error del tipo? No. ¿Qué lo es? Tibio, tibio. Error, pero no de tibio. ¿De prohibición? ¿Error de prohibición? ¿Por qué? ¿Estamos jurídicamente eso? ¿Cómo se traduce eso jurídicamente? Error de prohibición. Bien, ¿por qué? Porque se obra con la convicción y que está siendo algo legítimo. No. Existe error de prohibición, ¿por qué? Porque el sujeto obra con la errada convicción de que se dan los presupuestos o requisitos de una causal de justificación. ¿Cuáles son los requisitos de la legítima defensa propia? Sobre este caso de pariente, agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedir la repelerla, falta de provocación suficiente del que se defiende. ¿Qué es lo que no hay? No hay agresión ilegítima. Y el sujeto obra sobre la convicción de que existe requisito de legítima defensa. Pero es errado porque no hay agresión de quién. Hay indignación, no hay una agresión. Entonces, para algunos, esto es el momento que pueda ser discutido, para algunos podría decir, aquí no hay legítima defensa. Por lo tanto, la conducta del sujeto que mata al delincuente que tiene la huelga es anticulina. Pero, como existe la orden judicial, que puede ser invencible, se excluye la culpabilidad. Y al final el sujeto no va a ser sancionado por falta de la culpabilidad debido al error de él. O sea, al final el tipo no tiene responsabilidad, pero por razones distintas. No porque... Ya no se aplica la legítima defensa, claro, sino que no hay culpabilidad. Culpabilidad. No hay culpabilidad. Eso es. ¿Cómo obligado a socorrer al televisor? Ah, claro, bueno, sí, porque eventualmente puede incurrir en responsabilidad, como veíamos en el ejemplo en su momento, ¿no es cierto?, del caso ese de los parceleros, que puede incurrir en responsabilidad por homicidio y por visión, porque habiendo provocado una lesión en el sujeto, ¿cierto?, no se le ocupó de prestar socorro oportuno y a consecuencia de eso pudo ser funcionado. Eso. No sé si contesté tu inquietud. Sí, sí, sí, gracias. Bien, eso es. ¿Más preguntas? ¿Consulta? No, pero no, la última, cualquiera. Sí. Por ejemplo, si llega el mismo tipo para la vista de agua, se está la abuelita. Ya. Y a la abuelita le da un ataque y se va. ¿Es con lo mismo? Ahí tenemos otro problema. Ahí tenemos otro problema. ¿Qué problema tenemos? Siempre le digo yo a mi alumno de penal y de procesal penal, pero que es aplicable a todas las áreas del derecho. Ustedes que son abogados, que van a ser abogados, yo que soy abogado, que trabajamos sobre la base de resolver o evitar problemas, el amigo mío decía los abogados, los ingenieros estudian para resolver los problemas, los abogados estudiamos para evitarlos. Lo primero, cuando estamos frente a un problema, aunque suene básico, es definir cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Eso es lo básico en derecho. Y en materia penal también. ¿Cuál es el problema? Definamos cuál es el problema. Y sobre todo en materia penal y de teoría del delito, el problema es determinar, o las cuestiones determinadas. Es un problema de conducta. Es un problema de felicidad. ¿Es un problema de alta policía o es un problema de culpabilidad? Aquí tenemos que estar. En este mapa tenemos que a partir de esto vamos a llegar a la conclusión. En el caso que pone Talía, la abuelita le da un infarto. ¿Dónde estamos? ¿Qué problema? ¿Dónde estamos? Yo le ayudo. ¿Hay un resultado típico que se produce? La muerte. Bien. Hay un resultado típico, que es la muerte. ¿Ya? Es como el antecedente. Partamos de ahí, partamos de atrás, de delante, de delante. El resultado típico es muerte. ¿Cuál es el problema entonces? Que no es la intención del... Antes que eso, desde ponernos objetivo, ¿cuál es el problema que debemos que iniciar? ¿Cuál es el problema? Objetivo. ¿Ah? Objetivo. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? ¿No tiene que ser causa? ¿Ah? ¿En con qué? Entre la acción y el resultado. Ya, entonces, ¿cuál es el problema? Si ese resultado muerte se lo podemos imputar a la acción del sujeto. Dicho de otro modo, si ese resultado muerte que se produjo, está probado, efectivo, la policía está ahí, muerta de un infarto. Su acción era intimidar. Muerta de un infarto, es posible atribuirla a la conducta. Dicho de otro modo, si esa conducta muerte sale, o ese resultado muerte es posible atribuirlo, tanto del plano objetivo como subjetivo, a la conducta del sujeto. que esa palabra tenemos. Naturalmente, bajo las reglas de la ciencia natural, claramente hay causalidad. ¿Por qué se le dio el infarto a la abuelita? Porque el otro la intimidó con el arma, con un arma juguete. La asustó con un arma juguete y le dio un infarto. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Muy fácil. Suprimamos hipotética y mentalmente el asustarlo e intimidarla con el arma. ¿Desaparece el infarto? No desaparece el infarto. Se lo había dado igual. No, desaparece. ¿Ah? ¿Desaparece? O sea, no le hubiera dado infarto si no hubiera tenido esa. Ya, desaparece. Entonces, desde el punto de vista de la causalidad natural, claramente es una conducta que causa el resultado. Causa, pero naturalmente. Causalidad natural. Pero aquí estamos jurídicos. Lo que tenemos que determinar es si jurídicamente podemos imputar esa causa, ese resultado a la causa. ¿Qué es lo que tenemos que ver acá? Como ejercicio. Primero, ¿qué es la finalidad del sujeto? Robar. ¿Podría haberse representado el sujeto objetivamente? Que mostrarle un arma de esa característica, un elemento de eso, a una persona de 85 años pudiese causarle una impresión tal que le cause un infarto. Y ahí está la clave. Si llegamos a la conclusión de que el sujeto podía haberse representado que ese resultado, muerte de la vida, era posible, vamos a decir esto que era previsible, vamos a poder imputar ese resultado a la conducta del sujeto. Pero si llegamos a la conclusión de que en realidad aquel de quien le da un infarto cuando le muestran una pistola de agua, por mucho que vaya con fuerza, o sea, ese sujeto dice, jamás me lo presenté. O sea, ellos esperaban una reacción defensiva, esperaba forcejar con ella, pero representar que le da un infarto mismo y se va a morir. No, vamos a decir entonces, ¿por qué? ¿Uno es responsable de qué? Del punto de vista penal. De lo que racionalmente puede prever y manejar. Uno es responsable penalmente de lo que sobre lo cual tiene o debía haber tenido las riendas, el control. No podemos ser responsables penalmente de aquello que no podemos ni representarnos, ni prever, ni controlar. Es este. Ahí está la solución. Ahí está. Y es un problema de tipicidad en relación a eso. Tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva e incluso de nexo causal. Te cambio el ejemplo. En ese mismo momento la abuelita se le agotó la pila del marcapaso. Y cayó mal. Tenemos una causa tercera. Cambio el asunto. Sí. El resultado muerte, pero todavía tenemos el resultado muerte. Está muerto. Igual, tenemos un muerto. Pero ya no fue responsabilidad del tipo que quería matar. Claro, exactamente. Ahí es lo que hay. Un resultado muerte desligado de la conducta, de la acción. El tipo será responsable de lo que alcanzó a hacer. ¿No? Del robo por intimidación. Claro. Capaz que sea hasta frustrado. No, bien, lee el 450 y... Lee por favor el 400. No, mira. Mira las narraciones de nuestro equipo. El párrafo 2 del artículo 440 del párrafo 3 de este título se castigarán como consumados. En los delitos de robo con violencia o intimidación en las personas y el robo con fuerza en lugar habitado. ¿Dicen? ¿Se entenderán? ¿Se entenderán? castigarán como consumados. Se castigarán como consumados desde que se encuentren en grado de tentativa. ¡De tentativa! Es decir, en estos robos, esto es que van a ver el próximo semestre. En estos robos, desde que el sujeto da principio de ejecución, se castiga como si tuviera consumado. En este caso, está consumado. Está consumado. Y tiene una pena que les cuento, el robo con intimidación. Parte siempre en el mundo. Y el robo con homicidio, perpetuo. Y se entiende consumado desde el principio de ejecución. Es decir, se aplica el robo con fuerza en el lugar habitado. El delincuente que en la noche se asoma a la casa, ¿cierto?, y pone un pie y entra al antejardín de la casa para robar, ya está consumado. Ya se le castiga como si el delito estuviese consumado. ¿Cuál es el incentivo perverso para eso? Terminar el acto. Si me van a castigar porque ya estoy en el antejardín, mejor me meto a robar, tío, si la pena va a ser la misma. Pero el legislador quiere sancionar severamente estos términos. Contra eso hay que luchar. Y mira lo que, mira más encima lo que dice. De eso no es todo. Miren lo que dice el robo. Ingresar con escalamiento a una dependencia de un lugar habitado. El antejardín es una dependencia de un lugar habitado. El escalamiento de la reja, el que está adentro, se presume autor de tentativa de robo. ¿Y qué dijimos en el 454? Que se encarga de tentativa, se entiende por consumado. O sea, el ladrón que pone los dos pies en el antejardín de la casa ya está consumado debido de robo con fuerza en el lugar. Bien, eso, pero eso lo van a ver el próximo. ¿Algo más? Muchas gracias. Bueno, terminamos la clase de hoy. Descansen, estudien penal.